que suene. Historias, canciones, voces, sonidos, presente y futuro de la escena cultural federal. Que suene. Una producción de las radios comunitarias de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Temporada número 8. Que suene. Que suene. Que suene. Gracias, muchos días. Arranca Que Suene, el programa musical y cultural de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Octava temporada. Por aquí Matías Olveira, desde Otros Nosotros Radio, en Miramar, Córdoba. Un verdadero placer compartir con ustedes este Que Suene. Lo que escuchábamos en el arranque es Chuño, de Akun Mayá. Esta banda, que es un multiverso artístico en Córdoba, surgió por allá por el año 2010 como una jam de reggae y ska, y fue mutando hacia una nave sonora que viaja profundo, explorando estilos afines a los de su origen y también en otros sonidos étnicos y encantadores. Qué lindo compartir lo que se produce desde las radios comunitarias, esta especie de fogón del país. Te invitamos a que te sumes, acercando material de tu banda, tu proyecto, a sumar más voces. Estamos en las redes, en Instagram, que.suene.farco. Seguinos para estar al tanto también de cada emisión y también desde la web de Farco. Que suene. Seguinos en nuestras redes. Que suene Farco. Ahora nos vamos para atrás la sierra. Tomamos la ruta 14, viniendo desde la capital cordobesa, cruzaremos las altas cumbres, llegamos a Mina Clavero, después de 140 kilómetros de ruta y sierras. Ahí nos encontramos con el sonido de las ideas, Radio Achala FM 98.9, desde el barrio de Villa Luján, 4 años en el aire, ahí, donde nace el río Los Sauces del encuentro del río Panaolma y el río Mina Clavero. Ahí suena, para el que suene, Jesús Gramaglia, oriundo de Melo, residente en Los Hornillos los últimos 11 años. Escucharemos en primer lugar el tema Cantor, grabado en estudio con su dúo Sures y el piano de Omar Carafini, tema que ganó una convocatoria hace unos años y tiene un videoclip en YouTube. Cantor, trabajo final. El segundo tema es Pirquinero, que ganó el certamen Córdoba Es Mi Canción por Zona Oeste. La presentadora es Iris Marco, Radio Achala, FM 98.9 de Mina Clavero. Para el que suene, que suene. Una producción de Radio Achala, Que Suene y Farco. Cantar. Entonces soy el alma sola sin el cuerpo, suspiro fresco, sombra y cerro, estrella nueva y manantial, estrella nueva y manantial. Por eso voy a andar camino siempre. Hacen falta, yo veo el mundo al cantar. Los ritmos, acentos e historias del país se hacen canción en Que Suene. Es cantautor, fue músico del maestro Vitillo Ábalos, uno de los cinco hermanos Ábalos patriarcas de nuestro folclore, por más de 15 años. Es integrante del dúo Sures, cantor y guitarrero. Ha iniciado este bloquecito de cultura con su tema Cantor. La idea es ver la tierra. Y Panky mismo decía, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Y bueno, nosotros que hacemos música folclórica, música raíz folclórica latinoamericana, me parece que ese es el sentido, ¿no es cierto? Ver, buscar la forma de ver y de trasladarlo después a un verso, a un papel y a una canción. Bueno, cada vez que te... arrancadores, por ahí son melodías, por ahí son situaciones, momentos aquí, y digamos en esta zona está muy presente la naturaleza, ¿no? La naturaleza se impone aquí en Tras la Sierra, el clima te dice y te dicta cómo y cuándo. Entonces soy. Bueno, el certamen es una convocatoria, es un proyecto de un luchador, un autor extraordinario, que es el Sergio Korn. Sergio Korn hace años que viene haciendo su actividad como cantautor, tiene unas canciones bellísimas, presenta este proyecto a Cultura de Córdoba, donde, bueno, justamente la idea es subrayar la faceta de cantautor. Por eso voy. La canción se llama Pirquinero y nombra al Chavo Rearte. Chavo Rearte es papá y abuelo de las dos chicas desaparecidas, Marisol y Luz, Y bueno, y uno siguió bastante de cerca esa situación, ¿no? Lo conocemos al Chavo, hemos compartido mucho con él. Y bueno, él, le puse pirquinero porque justamente el pirquinero es el que busca minerales o tesoros o el oro o la plata de modo artesanal en la sierra o en la montaña. Y bueno, se encontraron los restos de una de las chicas en la sierra y Chavo sigue siendo el pirquinero que va a buscar toda la vida, ¿no? Así que bueno, de ahí viene la canción. Pirquinero. Centauro detrás la sierra va remontando el dolor, aunque le fallen las piernas, va remontando el dolor, aunque le fallen las piernas. Vive en un mundo interior de vertientes, piedra y menta. Cuando sale a su labor, va perfumando la sierra. Cuando sale a su labor, va perfumando la sierra. Cuando el vino cantor le va endechando en la oreja, le anida en el corazón y le adormece las penas. Le anida en el corazón y le adormece las penas. La madrugada no espera, los llanarcas si lo ven, en ronda se lo festeja. Los llanarcas si lo ven, en ronda se lo festeja. Tiene grises y está bien, es justo que los tuviera, dos luceros para él, por si se pierde la sierra, dos luceros para él, por si se pierde en la sierra. Echando en la oreja, se mezcla con su dolor y le adormece las venas. Se mezcla con su dolor y le adormece las venas. Una producción de Radio Achala, Que Suene y Farco. Seguinos en nuestras redes, Que Suene, Farco. Seguimos en Que Suene, octava temporada, y nos vamos para el lado de Chañar, en la provincia de La Rioja. Ahí FM Esperanza nos trae a que suene Los Auténticos Príncipes. Hola, hola, hola, gente del Que Suene Farco, desde Chañar, La Rioja, FM Esperanza. Les presentamos a Ramón Valdés, vocalista de Los Auténticos Príncipes, grupo que lleva su música por diferentes escenarios de la provincia y provincias hermanas por más de 50 años, haciendo bailar a varias generaciones. Con dos muchachos más que cantábamos folclore, y uno de ellos conocía a un acordeonista, y nos íbamos en bicicleta, qué sé yo, como 30 o 40 cuadras a cantar, a tocar, y ahí decidimos armar el primer grupo, que se llamó Nilo, que era el acordeonista, y sus cumbianos. Bueno, después incorporamos un baterista, después incorporamos otro integrante más, digamos, y después hicimos una fusión con otro grupo, y de ahí nacieron los Príncipes del Ritmo. Anduvimos 2 años como los Príncipes del Ritmo. El dueño del nombre se fue, no quiso seguir tocando y se llevó el nombre. Entonces ahí le pusimos Los Auténticos Príncipes. Eso fue a 1968 más o menos. Por eso te digo, son 56 años los que llevamos juntos. O sea, con alternativas, digamos. Pero básicamente el acordeón, la guitarra, el bajo son los primitivos. Qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía y no podía arrancar. Qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que lo arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. ¿Qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por debajo y nada. La boquilla le cambiaba y nada. Lo intentaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. La bocina le tocaba y nada. Me marcaba y no empujaba y nada. Yo me volví a subir porque no quería arrancar. Yo estaba pensando que yo era mal chofer. Yo le di a toda prisa, yo ya me iba a volcar, pero en eso desperté. Y oí que me decían, pobrecito Ramón, está bajo la cama, ¿qué le podrá suceder? Qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. ¿Qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por debajo y nada. La bujía le cambiaba y nada. Lo intentaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. La bocina le tocaba y nada. Me bajaba y no empujaba y nada. La quiere solamente para bailar la cumbia. Llego mi compañera Santander de Batunga. La quiere solamente para bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero enamorarla. La quiere solamente para bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero enamorarla. La quiere solamente para bailar la cumbia. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiere solamente para bailar la cumbia. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiere solamente para bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero enamorarla, la quiere solamente para bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero enamorarla, la quiere solamente para bailar la cumbia. Este año cumplimos 56 años, o sea, con este grupo que se llama Los Auténticos Príncipes, entre ellos 2 años con Los Príncipes del Ritmo, ¿cierto? Después cambiamos de nombre, y bueno, y de ahí para atrás, qué sé yo, desde niño. ¿Cuál es la fórmula para mantenerse vigente durante tanto tiempo? La verdad que no sé cuál es la fórmula, porque uno empieza y tiene, qué sé yo, muchas ilusiones, tiene mucho ímpetu, mucha fuerza. Y por el grupo no ha pasado mucha gente. De los históricos quedamos 3, digamos. Uno de ellos, los 2, que aparte de mí, también se fueron un tiempo y volvieron. Y de ahí tenemos otros chicos que se fueron incorporando, y algunos ya tienen 20 años, otros un poquito más. Así que yo te digo chicos porque son menores que nosotros, ¿no es cierto? Que los viejos del grupo. Pero siempre lo bueno es mantener la calma, qué sé yo, tomarse las cosas con mucha tranquilidad. Esto no es para llenarse de oro, nada que ver, pero sí para disfrutar de la vida y disfrutar de lo que a uno le gusta. Septiembre ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré. Vuelve tu perfume en mi ser, con la nostalgia del ayer. Estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír. Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví. Hoy tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir. En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. Como engaño a mi corazón, si él no puede olvidar tu amor. Hoy septiembre no es simplemente otra vez, sino todo. Soledad, sintiendo que no aguanto más. Las horas las miro pasar y va creciendo mi ansiedad. Vengo aquí no caer la lluvia, tu figura tras el cristal. Septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé. Hoy septiembre no es poesía, una historia de fantasía, una luz que encendió mi vida. No me sirve ya la razón, si no puedo tener tu amor. Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé. Septiembre no es poesía sin tu piel. Desde Chañar, La Rioja, reportó para El Que Suene Farco, Nico Olivera. Vamos a escuchar a continuación en esta octava temporada del Que Suene lo que nos trae Aire Libre, Radio Comunitaria, la 91.3, ahí desde Virasoro al 5600 en Barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario, en el sur de la provincia de Santa Fe, Argentina. Aire Libre 91.3. Buenas, buenas, amigas y amigos de Que Suene. Como siempre, de este lado, Milhouse, de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3, trayendo historias como cada encuentro que tenemos en este hermoso programa federal llamado Que Suene. En esta ocasión, estoy aquí para presentarles a un músico, guitarrista de la ciudad, llamado Lisandro Pinchetti. Este músico que fue también parte de una banda de aquí de la ciudad llamada Inercia, banda que también ha pasado en algún que otro capítulo por este programa federal. Como recién les comentaba, Lisandro Pinchetti es un músico rosarino, guitarrista, que hace un tiempo lanzó su primer trabajo solista llamado Rayo de Luna, material que fue grabado en el año 2023, pero fue lanzado este mismo año. Este material contiene 10 canciones, entre las que se encuentran Rayo de Luna, Abismo, Voy, Nuestra Historia, entre otras canciones que componen este material. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Lisandro y una de las preguntas que le hicimos fue si el disco se grabó en el año 2023, ¿por qué su presentación es en este año 2025? Y esto nos compartía. Qué buena pregunta. Ahí pasaron cosas, ausencias de familiares que hicieron que los procesos sean como más largos. Yo siempre digo que este disco es como que tiene entidad propia. Se iba a poder presentar cuando se den las condiciones, las personas, y bueno, así que llegó el ansiado momento. También le preguntamos a Lisandro cuándo empezó su amor por la guitarra y esto nos decía Lisandro Pinchetti, ¿a qué suena? La verdad que por la guitarra particularmente, yo tenía una guitarra de juguete en mi casa y la había puesto como una tanza. La guitarra se empezó a romper y yo le armé como una tanza y era una sola cuerda, la cual la apretaba o no y hacía el efecto, digamos, como de slide, ¿no? Los guitarristas que estén escuchando creo que se darán cuenta. Así que empecé a jugar con eso. Y bueno, también yo me juntaba, viste, con unos amigos de mi hermano, escuchaban todo el día los Beatles, y en un momento decidimos comprar un instrumento. El bajista, bueno, la madre le compra el Hofner, el famoso Hofner de McCartney, le llega, me acuerdo, $1,500, y fue como que nos quedamos con el hermano de mi hermano, también que estaba interesado, nos quedamos mirando diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Así que bueno, ese mismo día le comuniqué mi interés por querer un instrumento a mi madre, así que al otro día fuimos a Oliveira y me compré una Fine negra y ahí empecé a estudiar siempre con profesores particulares, con muchos profesores acá de la ciudad que son muy buenos, de hecho. Recordamos que este material contiene 10 canciones y una de las cosas que le preguntábamos también a Lisandro es que si entre las canciones Drama Man Bass y Nuestra Historia había alguna relación, y esto nos compartía este músico rosarino. No, en realidad los interludios que puse en el disco justamente es para generar eso. Si vos escuchás el disco, son, bueno, 27 minutos, son 7 canciones, pero hay 3 separadores. Y los separadores no tienen nada que ver con lo que venís escuchando. Y eso lo saqué un poco de discos de bandas como Beastie Boys, los Beatles. Beastie Boys en un disco Ill Communication que me marcó un poco la adolescencia. Fue uno de mis discos que descubrí, una banda impresionante. Y Beastie Boys te mete también, por ejemplo, esos instrumentales. Por eso el de Drum and Bass lo considero como medio onda Beastie Boys. Después hay uno que se llama, bueno, hay un jazz que se llama Astronal. El tema que cierra el disco es un jazzecito, como un estándar de jazz se le llama, y que nació escuchando el disco de Ella Fitzgerald con Louis Armstrong, por ejemplo. Me sonaba algo en la cabeza, empecé a jugar, hasta que me salió ese tema. Lo grabamos con Yamil, que toca con, ahora en este momento está tocando con Diego Torres, va a estar presente el 30 también, por suerte. Y después en el medio hay otro instrumental, Arabasca, exacto, no me salía el nombre, que es medio una onda Led Zeppelin, para los amantes del rock viejo, o de los 70, quiero decir. Bueno, amigas y amigos, y así de esta manera pasaba Lisandro Pinchetti, porque suene. Nos vamos a despedir con el tema que fue corte de difusión de este material llamado Rayo de Luna de Lisandro Pinchetti y se llama Nuestra Historia. Amigos, amigas, les dejo un gran abrazo. Soy Milhouse de Aire Libre Radio Comunitaria 91.3 de la ciudad de Rosario. Como siempre, les dejo un gran, gran y fuerte abrazo. Y nos estaremos escuchando en otro reporte para que suene. Que anden bien y será hasta luego. la historia de este amor, de este sol que nos nombra. Puedo verte en mi interior, con temor no te escondas. Por las sombras me escondí, lo entendí, ya no importa, ahora queda compartir y vivir nuestra historia. Sos el firmamento y algo nos quedó vivir. Fueron tus lamentos los que me hicieron seguir. Es la historia de este amor, de este sol que nos nombra. Puedo verte en mi interior, con temor no te escondas. Para Córdoba en esta octava temporada del Que Suene, en su tercera emisión, esta vez a las Sierras Chicas, más precisamente a Sal Si Puedes, a 35 kilómetros al norte de la capital cordobesa por la ruta E53. Por el bioestudio de La Curva pasa mucha música. Vamos a escuchar ahora lo que nos trae Martín, que en medio del locro curvo reportó para el Que Suene. Acá Martín Toitén de la Radio Curva, el primero de mayo haciendo este hermoso locro, comiéndolo ya. Estamos con... Sofi. Ama. ¿Y ustedes cómo se llaman? Soplo, Fuego y Tierra. Soplo, Fuego y Tierra. Y cuéntenme, ¿qué es Soplo, Fuego y Tierra? Es un dúo de música latinoamericana. ¿Y hacen temas de...? Estamos ahora, bueno, recién volvemos de Uruguay, entonces estamos muy influenciados por el candombe, pero principalmente esos géneros latinoamericanos, boleros, música brasileña. ¿Y de dónde son ustedes? Yo soy de acá de Sierras Chicas, de Sal Si Puedes. Vecina. Vecina acá de La Curva. Yo de Tucumán originariamente, pero estaba viviendo en Córdoba, Villa María. Y esto es más espiritual. ¿Qué los impulsa a hacer música? Y sobre todo la expresión, porque es muy, nada, te ayuda a encontrarte con uno mismo, con el propósito y también por el servicio que brinda la música para la comunidad, digamos. Yo también, como es una forma que termino encontrando eso, una expresión interna que bueno, yo con tantos artistas me sentí como...